Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 36 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para comenzarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit. Un cielo soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 48 con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. El día de mañana sábado se esperan cielos soleados y despejados con probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 73 grados, mínimas de 48. Para el día domingo, el 10 de mayo, Día de las Madres, tendremos temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 34% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, máximas de 74, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad de un 18% de que caigan precipitaciones. A partir del día miércoles, se espera un poco de lluvias y las temperaturas descienden un poco. Sin embargo, no va a estar haciendo frío, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? De un día para otro, del martes al miércoles, las máximas van a descender 10 grados. O sea, de 74 máximas el martes, el miércoles las máximas van a estar en 64. ¿Ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A ti, mi amiga constante,

¿En qué consiste el plan de CDC que Trump no quiere que salga a la luz? En una aparente batalla entre las directrices de la Red de Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, por sus siglas en inglés, y la Casa Blanca, el presidente Donald Trump archivó un documento que habían creado los expertos sanitarios sobre cómo debería ser la reapertura del país. El mandatario ha hecho pública su intención de retomar cuanto antes la actividad económica, pese a que reconoce que eso podría llevar a un aumento de las muertes. Los modelos estiman que el país perdería en junio 3.000 muertes diarias y que en agosto se podría llegar a los 135.000 decesos si se rebaja muy rápido las restricciones de distanciamiento social. El documento del CDC recoge medidas de seguridad para ayudar a escuelas, restaurantes, iglesias y los establecimientos a reabrir. Además, en las directrices, según The New York Times, hay secciones para programas de cuidado infantil y campamentos de día y para otras comunidades de fe. Empresarios que empleen a personas vulnerables, restaurantes y bares y administradores de transporte público también encontrarían indicaciones en dicho informe. Entre las recomendaciones incluye el uso de platos y utensilios desechables en restaurantes, cerrar filas alternas de asientos en un transporte público, restringir sus rutas entre áreas con diferentes niveles de infección y separar a los niños en escuelas y campamentos en pequeños grupos que no pueden mezclarse durante el día. La Casa Blanca y otros funcionarios de la administración rechazaron las recomendaciones por considerar que son demasiado restrictivas, que infringen derechos religiosos y que corren el riesgo de dañar aún más la economía que Trump pretendía recuperar en el menor periodo de tiempo posible. Un portavoz de CDC dijo al Times que todavía se están debatiendo las directrices de la Casa Blanca y que próximamente publicarán una versión ya actualizada. La Casa Blanca puede eliminar su grupo de trabajo sobre coronavirus este mes. Aunque la pandemia de COVID-19 está lejos de terminar, la Casa Blanca planea reducir el grupo de trabajo que está guiando la respuesta del gobierno federal y traspasar la responsabilidad a las agencias individuales, un movimiento destinado a distanciar al presidente Trump de la salud pública y potencialmente de las impopulares decisiones a medida que cambia su enfoque hacia la economía y su reelección. El vicepresidente Mike Pence dijo el martes que el grupo de trabajo de alto perfil que emitió pautas de distanciamiento social y asesoró directamente al presidente desde enero podría concluir en las próximas semanas y trasladar su labor a la agencia federal para el manejo de emergencias y otras agencias. Creo que estamos contemplando alrededor del Día de los Caídos y principios de junio como un momento en el que podríamos comenzar la transición para que nuestras agencias comiencen a administrar la respuesta nacional de una manera más tradicional, manifestó Pence a los periodistas. Y Japón y Estados Unidos acuerdan cooperar para combatir el COVID-19. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron mantener una estrecha cooperación en el desarrollo de vacunas y medicamentos para el COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, y en sus esfuerzos para impulsar sus economías. Los dos mandatarios mantuvieron conversaciones telefónicas en un momento en el que sus naciones tratan de regresar a la normalidad. El secretario jefe del gabinete japonés, Yoshihide Suga, dijo a reporteros que a instancias de Abe, los líderes intercambiaron sus puntos de vista sobre la situación actual, las medidas para prevenir la propagación del coronavirus, el desarrollo de fármacos y vacunas y los pasos para reactivar sus economías. fue extremadamente significativo poder reafirmar la cooperación entre Japón y Estados Unidos a través de conversaciones telefónicas entre los dos líderes en un momento en el que se espera que la sociedad internacional se una y aborde la pandemia, fue lo que manifestó Soga. En abril se perdieron 20.5 millones de puestos de trabajo. La marcha de la economía de Estados Unidos durante la pandemia del coronavirus ha acabado con 20.5 millones de puestos de trabajo en apenas el mes de abril. Se esperaba una lectura mala de las reservas para ser recordada en años y así ha sido. Nunca antes se había registrado una pérdida de empleo de esta magnitud en la historia. La destrucción de puestos de trabajo ha sido no solo masiva, sino también rápida. La Oficina de Estadísticas Laborales ha dado a conocer la peor evolución mensual del desempleo, que queda a pasar del 4.4% en marzo al 14.7% en el mes de abril. En el caso de los latinos, la tasa de desempleo se pasa del 6.0% al 18.9% y en el de los trabajadores afroamericanos se llega al 16.7% de tasa de desempleo. Con respecto a la tasa general de desempleo, el 14.7% es el mayor incremento registrado desde que se comenzó a hacer tabular como ahora en 1948. Las pérdidas de puestos de trabajo han sido mayores que las de toda la Gran Recesión, una crisis en la que se alcanzó una tasa de desempleo del 10% a finales del 2009. Las comparaciones históricas solo se pueden hacer con la Gran Depresión, el periodo más oscuro de la historia del país. En 1933 la tasa fue del 25%, pero no se llegó a ella en apenas 2 meses desde registros históricamente bajos como eran los de meses anteriores a la llegada del coronavirus. Todos los sectores productivos han sido afectados por la pandemia en términos de empleo. El BLS revisa 2 veces más las cifras presentadas y así lo hará en junio y julio. De momento se sabe que esta cifra tan trágica como esperada no incluye a los miles de latinos que trabajan sin ser contabilizados en la economía informal. Republicanos piden a Trump suspender visas de trabajo temporal, excepto a campesinos. Un grupo de senadores del Partido Republicano envió este jueves una carta pública al presidente Donald Trump en la que piden suspender las visas de trabajo temporal hasta que el desempleo causado por la pandemia del coronavirus regrese a sus niveles normales. Los 4 republicanos firmantes de la misiva, Tom Cotton de Arkansas, Ted Cruz de Texas, Chuck Grassley de Iowa y Josh Hawley de Missouri, consideran que el presidente debería restringir aún más la inmigración como lo hizo con su anterior orden ejecutiva que suspendió la residencia permanente. Si bien los cierres económicos en los estados y localidades de todo el país han sido necesarios para reducir la propagación de esta pandemia, los resultados han sido devastadores tanto para las empresas como para los trabajadores, refiere la carta de los senadores. Desde mediados de marzo, más de 33 millones de estadounidenses han solicitado cobertura de desempleo y aproximadamente una quinta parte de la fuerza laboral del país está actualmente sin trabajo. Esta es una diferencia sorprendente, una comparación con la históricamente baja tasa de desempleo nacional del 3.5% que había en febrero de este año. Estados Unidos admite además de 1 millón de trabajadores temporales cada año y no hay razón para admitir a la mayoría de esos trabajadores cuando el desempleo es tan alto. Como representantes de 4 estados agrícolas, Arkansas, Texas, Iowa y Missouri, los senadores pidieron a Trump excluir de la suspensión a los trabajadores del campo para que continúen realizando sus labores durante las temporadas de cosecha. Las peticiones específicas que indican los senadores en la carta son: suspensión de nuevas visas para trabajadores temporales por 60 días, suspender todas las visas H1B y H2B durante los próximos 60 días, seguido de una suspensión continua de los nuevos trabajadores huéspedes no inmigrantes durante un año o hasta que las cifras nacionales de desempleo vuelvan a los niveles normales, suspensión de forma inmediata del programa de visa de inmigrante EB5 para inversionistas que estaba exenta en la orden ejecutiva de suspensión de la Green Card. Los legisladores señalan que la orden ejecutiva del pasado 22 de abril, que suspende por 60 días la inmigración para residencia permanente, es un buen paso en la dirección correcta, pero que las visas de los programas de trabajadores huéspedes o temporales son una amenaza para la recuperación de la economía y del mercado laboral del país. Y un tiroteo por medidas de COVID en McDonald's deja 3 heridos. 3 adolescentes que trabajan en un McDonald's de Oklahoma City resultaron heridos luego de que una clienta disparara dentro del restaurante porque estaba molesta de que la zona para comer estuviera cerrada a causa de la pandemia del coronavirus, informó el jueves la policía. Gloricia Woody, de 32 años, estaba detenida luego del tiroteo ocurrido el miércoles por la noche bajo 4 cargos de ataque con agravantes y agresión con un arma mortal, dijo el capitán de policía Larry Whitrow. De momento no se sabe si Woody, cuyo nombre está escrito como Glorica en los registros de la cárcel, tiene un abogado, agregó Whitrow. Es la misma persona, comentó el capitán, pese a las diferencias entre ambos nombres. Woody ingresó al vestíbulo del restaurante y le informaron que la zona para comer estaba cerrada por cuestiones de seguridad, dijo Whitrow. Le pidieron que se fuera, pero se negó, lo que provocó un altercado físico entre la mujer y una empleada de 18 años, según Whitrow. La sospechosa fue retirada del restaurante por los empleados, volvió a entrar con un arma y disparó unas 3 veces en el inmueble, fue lo que explicó. Un empleado de 16 años fue baleado en el brazo, otro empleado de la misma edad sufrió heridas de metralla en la zona del hombro y uno de 18 años fue impactado por metralla en el costado. La empleada que forcejeó con Woody sufrió una herida en la cabeza durante el altercado, informó la policía. Al principio la policía dijo que 2 empleados tenían heridas de bala. Chris Kempczinski, director general de McDonald's, comentó al programa Good Morning America de la cadena ABC que se espera que los empleados se recuperen por completo. Y en información deportiva, la Premier League, una nueva piedra en el camino para la reactivación. Parece que el reinicio de actividades en la Premier League no será tan cómodo y rápido como se esperaba. El Sports Mail de Inglaterra ha reportado que la liga estaría circulando un contrato legal a jugadores y empleados de los clubes, en los cuales establece la responsabilidad de cada individuo para apegarse a las normas de higiene y seguridad sanitaria en el proyecto de reactivación de la temporada. Sin embargo, este documento estaría incomodando a algunos jugadores, pues sus asesores legales les habrían aconsejado asegurarse que este documento no sea una liberación de responsabilidad por parte de la liga con los jugadores y trabajadores en caso de que sufran un contagio durante un partido de fútbol. Algunos clubes ya habrían informado a sus jugadores que si no se sienten seguros y cómodos con la firma del documento, que no lo hagan, pero al parecer este es indispensable para la Premier League para permitir que los jugadores vuelvan al campo. fuentes internas a la Premier League, no identificados por Sport Mail en el reporte, indican que el documento no tiene algún contenido que comprometa la salud o seguridad del jugador a recibir atención en caso de contagio, y es meramente un entendimiento que el jugador está de acuerdo en la decisión del club a volver con las actividades, llevando los protocolos sugeridos por las entidades de salud pública. Y dice Bruce Arians que Brady dijo, me pidió a Gronkowski y se lo trajimos. De vuelta en la NFL, después de una temporada fuera, Rob Gronkowski también estará de regreso con su gran socio Tom Brady. El fenomenal dueto también está especialmente marcado para Tampa Bay, donde los futuros miembros del Salón de la Fama jugarán por primera vez para una franquicia que no sean los New England Patriots. Según lo que contó el entrenador de los Buccaneers, Bruce Arians, fue Brady quien firmó un contrato de 2 años con los Bucs, quien diseñó la reunión y la emoción añadida por lo que podría venir para Tampa Bay. Fue realmente Tom, dijo Arians el jueves en una entrevista. Tom me lo trajo y ni siquiera pensé que era una posibilidad que él quisiera volver. Y sí, realmente quiere jugar, le encantaría jugar con nosotros. Entonces el gerente general Jason Lynch hizo rodar la pelota con los Patriots. La conversación estaba ahí y él está trabajando, está en excelente forma y tiene muchas ganas de jugar, así que estamos ansiosos por entrar al campo en práctica. Solo por una selección de draft de 4ª ronda en el reciente draft, los Buccaneers adquirieron a Gronkowski, lo cual le da emoción añadida y muchas responsabilidades. Y bueno, hay que creer que incluso con Brett y Hodward a bordo, Gronkowski recibirá la primera mirada de Brady. Después de todo, él fue el que movió los hilos para sacar a Gronkowski de su retiro y volver al campo y bajar al Tampa. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 36 minutos, ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, intenta sumergirse en su interior, allí encontrará la tranquilidad que tanto necesita. En el amor durante este día procure controlar los cambios repentinos de ánimo que está teniendo últimamente, ya que le afectará negativamente en las relaciones. En la riqueza, su experiencia laboral le facilitará lograr buenos aciertos y ser reconocido profesionalmente. Aproveche para demostrar su talento. En el bienestar, no se olvide del pasado, solo tome distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan su buen ánimo. No permita que sus dudas lo paralicen. Para el signo de Tauro, será un día donde la suerte estará de su lado. Decídase y dé los pasos necesarios para poder obtener lo que hace tiempo está buscando y que no lo ha podido concretar. En el amor, evite ser tan obsesivo en su relación amorosa. Solamente con esa actitud logrará alejar a su pareja. En la riqueza, es un ciclo ideal para realizar negocios monetarios. Busque la mejor inversión en el mercado de los con los mejores riesgos. Menores riesgos, perdón. Si no los hay, no invierta en nada. En el bienestar, haga lo imposible para fortalecer su confianza y entusiasmo. De esta forma logrará equilibrar su ser interior. Busque algo que lo incentive en su vida. Para el signo de Géminis, seguramente querrá controlar todo lo que sucede a su alrededor. Entienda que esa actitud no es beneficiosa, ya que su familia se opondrá y podrían terminar discutiendo. En el amor, deje de dar tantas vueltas y tome ya esa decisión en el plano amoroso. Debe entender que su pareja... que su pareja no tolerará más excusas ni demoras suyas. En la riqueza, por más que la economía parece paralizada, en poco tiempo la situación se revertirá. No deje de buscar nuevas alternativas en qué invertir su dinero. En el bienestar, seguramente se despierte un poco angustiado por la situación que está viviendo. Durante el día irá desapareciendo esa sensación de tristeza. Para el signo de Cáncer, intente modificar la forma en que se desenvuelve, dejando de insistir en los detalles y aplicando la síntesis en todos sus pensamientos. Será muy positivo para su vida. En el amor, póngale fin a esa relación amorosa en la que ya no hay ningún compromiso de ambas partes. En la riqueza, seguramente no esté transitando una buena situación económica. Intente tranquilizarse y verá que pronto las soluciones aparecerán sin tener que buscarlas. En el bienestar, será un día repleta de sorpresas. Deberá impedir que su mal humor interfiera en el éxito personal. Intente dejarse llevar por su deseo interno. Para el signo de León, esté muy atento, ya que ciertas fuerzas opuestas en su interior le podrían provocar algunas contradicciones en sus pensamientos. No se desespere y piense bien. En el amor, si tiene que presenciar una reunión familiar, procure medir las palabras, ya que podría herir los sentimientos de alguna persona a la que usted le tiene mucho aprecio. En la riqueza, prepárese, ya que hoy recibirá una ayuda monetaria inesperada que ha ganado con su actitud honesta. En el bienestar, llame a su traumatólogo de confianza y consúltele su malestar. Para el signo de Virgo, en caso de discutir, no se deje llevar por la ira, ya que podrían terminar en una ruptura. Sea paciente y espere que los ánimos se calmen en su entorno. En el amor, abandone las reacciones impulsivas, de lo contrario no encontrará la armonía con su pareja. En la riqueza, siempre que se mantenga firme en sus exigencias, logrará buenas negociaciones económicas. Evite vacilar si surge algún contratiempo en sus proyectos. En el bienestar, aumente su vida social y deje de encerrarse en sus pensamientos. Conéctese con sus amigos, aunque sea virtualmente. Para el signo de Libra, verá que en poco tiempo alcanzará el éxito como consecuencia del esfuerzo y empeño que ha puesto en todos sus objetivos profesionales y personales. En el amor, en el día de hoy podrá aclarar ciertos conflictos con su pareja que lo ayudarán a mejorar la relación entre ambos. En la riqueza, debe intensificar los esfuerzos para poder concretar los objetivos laborales. En el bienestar, intente buscar la tranquilidad con usted mismo, de lo contrario podría sentirse estresado. Para el signo de Escorpión, será un día para planificar los detalles de todos los deseos que anheló en su vida. Prepárese, ya que pronto conseguirá alcanzarlos sin problema. En el amor, durante este día los lazos familiares se verán acrecentados a causa de la presencia lunar en su signo. En la riqueza, revise junto a su pareja los recursos con los que cuentan. En el bienestar, intente controlar sus actividades, alimentarse bien y dormir todo lo que necesita. Para el signo de Sagitario, no esté pendiente todo el tiempo de lo que dicen de usted. Evite sentirse mal por algún comentario negativo que ha escuchado contra su persona. En el amor, aguarde un mejor momento para declararle su amor a esa persona que le quita el sueño. Relájese, que pronto tendrá la oportunidad de hacerlo. En la riqueza, comprenda que la experiencia siempre sirve como ejemplo. Escuche a los demás y así podrá llegar a concretar esos proyectos que tenía postergados. En el bienestar, si se encuentra en su hogar, procure disminuir los placeres alimenticios que atentan contra su salud. Para el signo de Capricornio, necesitará hacer algunos ajustes para empezar a sentirse mejor. Explore sus sentimientos en relación a cada una de las cosas que ha elegido hacer en su vida. En el amor, tendrá la necesidad de ser amado como usted siempre soñó. Deje de vacilar y entréguele su corazón a esa persona que hace tiempo lo está buscando. En la riqueza, si realiza una compra, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto. En el bienestar, intente aliviar la ansiedad poniendo límites a su adrenalina. Aprenda a cuidar su salud y poder controlar cada situación que lo supere. Para el signo de Acuario, si pretende alcanzar con efectividad todas las metas, es el momento de enfocar todas sus energías. Recuerde que tendrá que hacerlo en cosas viables y positivas. En el amor no dude y salga en busca de su alma gemela. Sepa que tendrá la facilidad de conocer muchas personas especiales. Trate de no mirar hacia otro lado. En la riqueza, se darán las condiciones para lograr un ascenso a nivel profesional. Anímese en ese nuevo cambio que le están ofreciendo dentro de su empresa desde hace días. En el bienestar, es un día óptimo para ordenar todo su hogar y de esta forma evitará que el desorden lo asfixie. No permita que la rutina empañe su próximo fin de semana. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Despertará con toda la sagacidad y claridad necesaria para poner en orden sus asuntos y planificar sus nuevas tareas. Aproveche y póngalas en práctica. En el amor, modere esa necesidad de control que tiene sobre su pareja, ya que solamente sirve para distanciar los sentimientos. En la riqueza, pronto conseguirá ese empleo, por más que no sea de su agrado. Evite desesperarse, entienda que todo tiene un proceso de gestación. Y en el bienestar, hágase respetar por la gente que lo rodea, por más que sea un ser querido. No se sienta culpable por decir que no en determinadas situaciones. Ocho de la mañana con 46 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído,

9 de la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, hoy te traigo una información fuera de lo común. Tal vez ustedes han escuchado de que cuando se te cae un espejo y se quiebra, te dicen, uy, es mala suerte, ¿no? 7 años de mala suerte. Pero ustedes saben por qué se dice eso, por qué mucha gente piensa esto. ¿Por qué se dice que romper un espejo es de mala suerte? ¿Ustedes saben por qué? Bueno, según la superstición, la respuesta acerca de si rompes un espejo tienes 7 años de mala suerte, pues te van a decir sí, la respuesta será que sí. Pero, ¿qué ves cuando te miras en el espejo? En la antigua Grecia, no solo era un medio para revisar el lápiz labial, sino también portales para el alma. Entonces, pues, puedes imaginar qué mal presagio sería romper uno, ¿no? Aunque los orígenes exactos de la creencia son inexactos, la tradición potencialmente centenaria se aferra a la idea de que un espejo es una proyección de la apariencia y el alma de uno. Sin embargo, fueron los romanos quienes nos dieron la idea de que traería 7 años de mala suerte, y para ellos la vida se daba en ciclos de 7. También hay una superstición que afirma que si se rompe en fragmentos pequeños un vidrio, un espejo, su mala suerte será menor que si se rompe en pedazos grandes. Y bueno, con el tiempo surgió el mito de que al romper un espejo, el alma se quedaría encerrada entre los pedazos rotos durante 7 años. Sin embargo, una forma de evitar el maléfico era recoger todos los pedazos, después juntarlos en una bolsa de papel o tela y botarlas a un río caudaloso para que se llevara lejos la mala suerte o para enterrarla bajo la tierra. Y pues otras teorías expresan que las supersticiones con respecto a los espejos también comenzaron cuando los primeros hombres vieron sus reflejos en los estanques y creyeron que eran espíritus o creían que eran almas cuando todavía no sabía que se podían ver, ¿no? O alguna parte esencial de ellos mismos que también podía ser dañada. Entonces, romper esa imagen equivalía a lastimar a su otro yo. Y como paganos es comprensible que los romanos temieran el poder de la reflexión, pero fueron un paso más allá, vincularon la duración de esta desgracia con su creencia en la renovación de la vida. Los romanos creían que la vida tardaba 7 años en renovarse. O sea, todo tiene que ver con los 7 años, ¿no? Los ciclos y bueno, aquí para los romanos. Pues que la vida tarda 7 años en renovarse, tardaba, por lo que pensaron que si una persona ya era tan desafortunada o enferma, el reflejo de esa persona en el espejo haría que el espejo se rompiera en pedazos y solo después de 7 años podría esa persona regresar a su vida afortunada normal. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Se te ha quebrado un espejo? ¿Se te ha roto un espejo? ¿Crees que romper un espejo trae mala suerte? ¿Tienes esa superstición? ¿Crees? ¿Te ha pasado? ¿O no? ¿Qué es lo que haces cuando se te rompe un espejo? Bueno, pues ahí está esa información que les quería decir. Espero que no se les haya roto ningún espejo y que ahorita, no estén angustiados, ¿no? Y bueno, otra información que les quiero dar es acerca de una aplicación que predijo con éxito los picos del coronavirus, o sea, los niveles más altos de coronavirus. Ya casi digo la palabra de coronavirus incorrecta, gracias a mi sobrinita que la dice mal, entonces ya casi yo la pronuncio igual. Bueno, pues el apoyo de la tecnología ha sido fundamental en el combate del COVID-19. Países como China y Corea del Sur están usando apps de seguimiento para identificar a la población contagiada o con posibles contagios. Y ahora Inglaterra y Estados Unidos también cuentan con una aplicación similar que ya ha probado tener éxito. El registro de síntomas del COVID-19 es una aplicación móvil que podría ayudar a predecir los puntos críticos de brotes de coronavirus hasta una semana antes que sean anunciados por las autoridades de salud pública, según un estudio publicado en la revista Science. La aplicación llamada COVID-19 Symptom Tracker se lanzó en marzo del 2020 en Inglaterra y Estados Unidos y permite a los usuarios autoinformar datos sobre la exposición e infección por el COVID-19, así también como rastrear información de los trabajadores de salud. Entonces, ¿cómo se llama esta aplicación? COVID-19 Symptom Tracker. Ese es el nombre, ¿ok? Para el estudio, los científicos liderados por la Escuela de Medicina de Harvard en Estados Unidos analizaron los datos de personas que informaron sus síntomas dentro del periodo de lanzamiento inicial. En base a estos datos de síntomas, desarrollaron un modelo de predicción ponderado, con ello sumado a un subconjunto de usuarios en el sur de Gales. Predijeron con éxito dos picos en el número de casos confirmados de COVID-19 antes de que las autoridades de salud pública lo anunciaran. Debido a que este lanzamiento de la aplicación comenzó en cortes para las cuales se recopilaron previamente datos longitudinales, también va a permitir a los investigadores investigar los resultados a largo plazo de COVID-19. Dijeron los responsables de la investigación. Y bueno, pues ahí está, aplicación que ha dado información correcta acerca de esta enfermedad del COVID-19. Y bueno, con esto me voy a ir una pequeñísima pausa y ahorita voy a regresar directamente con el tema, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección. Recuerden que estamos retomando nuevamente por tercera vez consecutiva el libro Un Curso de Milagros. Hoy estamos comenzando nuevamente con la parte del texto y las lecciones desde el inicio, ¿ok? Nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tengo celos. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos y nos vamos a ir con el tema del día, así que vamos a comenzar. De la mañana con 14 minutos. El apartado del día de hoy es el número 4 del libro Un Curso de Milagros, de la sección de texto, y nos dice cómo escapar de la oscuridad. Y al inicio del apartado, pues ya nos da la respuesta. Uno puede escapar de la oscuridad cuando se comprenden dos etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas? La primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Lo voy a repetir. La primera es el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Entonces, este paso generalmente puede dar miedo, porque si alguien dice, bueno, esta cosa que yo tengo miedo, o esta parte de mí que no me gusta, está en el lado de la oscuridad, y entonces ahí lo tengo guardadito, nadie lo ve, pues aquí nos dice, no, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada, o sea que eso puede causar ese tipo de miedo, ¿no? O ese rechazo. La segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. El reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Entonces, ¿cómo vas a escapar de la oscuridad? Con estas dos etapas. Y se acabó el tema. Ah, ¿verdad? Si comprendes esto, prácticamente pues ya no tengo nada más que decir. Ya lo hemos dicho muchas veces, de cómo pues en la oscuridad pues no podemos ver la luz. Sin embargo, detrás de este velo oscuro, de esta nube, pues realmente está la luz, está todo lo maravilloso. No hay nada que estemos ocultando, estamos poniendo tal vez una bruma que cuando movamos las manos pues la podemos despejar y darnos cuenta de que no estoy ocultándome de nadie ni de nada, ni estoy ocultando nada, ¿no? Entonces, que no te genere miedo, que no te cause miedo reconocer, ¿no?, que te puedes escapar de este otro lado, porque realmente este otro lado ha sido nuestra fabricación. Si yo decido ponerme una cobija, una manta en mi cabeza para no ver lo que no me está gustando ver, entonces eso no quiere decir que lo que está detrás de mi manta, detrás de mi velo oscuro, detrás de mi cobija, eso no me quiere decir que pues no está sucediendo, ¿no? Si yo me tapo la cara porque no quiero ver lo que estoy viendo y no me gusta, eso no quiere decir que lo que estaba viendo ahora ya no está existiendo por el simple hecho de taparme la cara, ¿no? Como pasa, ¿no?, cuando eres niño y te da miedo la oscuridad, estás en la noche y piensas que va a venir el coco y te va a atrapar, o va a venir el fantasma. Y entonces, ¿qué hace uno de niño? ¿Qué hacemos? Nos tapamos de pies a cabeza, como pensando, aquí ya no va a atacar, si me tapo no existe. Así, igual, así es como lo hacemos nosotros en la vida diaria. Estamos pensando que el miedo existe, estamos creyendo y lo estamos creando a través de nuestros pensamientos. Entonces, para escapar de la oscuridad, tenemos que aplicar estas dos etapas: reconocer que la oscuridad no puede ocultar nada. ¿Por qué? Porque el que tú pongas esa oscuridad no quiere decir que lo que está sucediendo a nuestro alrededor no esté sucediendo. La segunda es reconocer de que no hay nada que deseemos ocultar, aunque pudiésemos hacerlo, aunque nos pongamos ese velo, pues no es necesario, ¿no? Entonces, cuando ya no estemos dispuestos a ocultar absolutamente nada, mucha gente dice, no me gusta lo que hice en mi pasado, o lo que me hicieron, o lo que me dijeron, o las experiencias que tuve, no me gusta, me da miedo. Entonces, aquí es justo el momento para liberarte de todo eso. ¿Por qué? Porque ya no estás dispuesto a ocultar esos pensamientos. Y no es de que se los tengas que decir a la gente, simplemente dejarlos a un lado. ¿Por qué? Porque no forman parte de tu presente. Entonces, la única manera de librarte del miedo es entrar en comunión contigo, y es la única manera en la que puedes comprender lo que es la dicha, lo que es la paz, y ya liberarte por completo de esos sentimientos, ¿no? Muchas veces pensamos que estamos en paz, estamos felices, estamos tranquilos, y de repente viene alguna memoria de tus recuerdos y no te gusta, y dices, bueno, con que me quede una o dos, o sea, yo ya estoy en paz. Y no es así, tienes que liberarte de todo, reconocer que si ese pensamiento, esa memoria que tú tienes acerca de tus experiencias, acerca de tu vida, si ya no están sucediendo en este instante presente, entonces no existe, no es necesario que lo cargues. Mucha gente le cuesta mucho perdonar y comprender realmente lo que es el perdón. Hemos hablado varias veces, ¿no? Cuando realmente estás en sintonía con la realidad, con tu conciencia, con escuchar la palabra de Dios, únicamente en tu vida reina el amor. Y lo que das es amor, entonces no hay necesidad de perdonar. Dices tú, perdón, ¿qué es eso, no? Pero obviamente, entre más pasan los años, una persona puede estar guardando, como guardas los recuerdos, tus fotografías, así guardas ciertos pensamientos, ciertas experiencias que no son muy gratas. ¿Y para qué se guardan? Yo creo que cuando uno tiene fotografías con alguien que ha compartido toda su vida, pues los quiere mantener ahí y dice, bueno, son mis recuerdos, ¿no? Aunque sean buenos, pues son recuerdos, ya no son presente. Pero bueno, ese no era el punto. El punto es de que si hay alguien que te hizo, o tú te sientes que te hizo algo, que te dañó, y tienes esa fotografía de esa persona, lo más común que hace alguien es tirar esa fotografía o trozarla y ya deshacerse de ella, ¿no? Y asunto arreglado. Y eso mismo es lo que debemos de hacer nosotros con estos tipos de recuerdos. Sean buenos, sean malos, o sea, como tú los califiques o no los califiques, son recuerdos y nada más, no son nuestra realidad. Ya no somos esa persona que fuimos ayer, inclusive yo no soy la persona que fui hace un año, que fui hace 6 meses, hace 3 meses, hace 1 mes. Todo está en constante movimiento y en constante cambio. Entonces, si todo está transformándose, ¿por qué no transformarnos en realmente lo que nos llena de paz y de satisfacción y de dicha? ¿Por qué no nos transformamos en esto, en este otro ser, ¿no? No en el ser que se cree muchos personajes, no en el que me tengo que estar defendiendo para que se me escuche, para que me den la razón. No tenemos que hacer absolutamente nada de eso. Vamos a dejar a un lado la oscuridad y vamos a recordar que la oscuridad jamás va a poder ocultar a la santidad. Nosotros nos podemos engañar de que sí. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer esa realidad, pero eso no quiere decir que sea verdadero. Nosotros podemos decir, no, claro que existe, mira, esto me pasó y esto me sucedió y mira, ahí está la persona que la la la la la la la la la, esa persona ya no es esa persona, ¿ok? Inclusive la persona que tal vez tú sientes que hizo o no hizo algo por ti o para ti, pues nada más está en lo que tú esperabas o en lo que tú creaste acerca de esa persona, de ese ser, ¿no? Yo ya les había comentado, ¿no?, que también estoy en otro grupo del libro de Un Curso de Milagros y mucha gente habla del perdón. Y mucha gente pues pide consejos de que llevan el mismo curso, pero que se les dificulta mucho el perdonar. Y cuentan ahí pequeñas experiencias. Y uno, pues, al momento de escucharlos, pues se puede ver reflejado, obviamente, ¿no? Si te identificas con alguien, te puedes ver reflejado. Pero si estás más despierto que dormido, pues entonces puedes ver cómo uno se queda estancado en algo, en un momento que no está sucediendo ya. Yo sé que hay momentos muy, muy crueles, porque así se vivieron en ese momento, pero ya no están aquí. Entonces, no hay necesidad de traerlos, no hay necesidad de revivirlos porque no los estás viviendo. Entonces, el objetivo del libro no es decirte perdona, porque es la única manera en cómo vas a ser una buena persona, es como se te va a reconocer el que fuiste un mártir, ¿no? No se trata de eso, se trata para ser feliz. Se perdona para estar tranquilo, se perdona para estar en paz uno, no para decir, ok, perdoné porque soy bueno, porque soy buena, aunque no se merezca el perdón. O sea, eso no es una respuesta que viene de tu ser. Perdonas, ¿por qué? Porque te mereces el derecho de ser feliz, porque te mereces ese estado de gracia, porque te mereces estar tranquilo, tranquila, porque te mereces todo. Por eso perdonas. Y si lo comprendes sin tener que justificarlo, sin tener que decir, pero ¿cómo voy a perdonar a esta situación o a esta persona que me hizo tanto daño, que le hizo tanto daño a mi familia? Que porque ya sabes, porque te mereces estar en paz, te mereces estar tranquilo, tranquila. Entonces, como les digo, mucha gente, la verdad, mucha gente está teniendo dificultades con el perdón, con el perdonar. Entonces, la única manera de perdonar es recordar que todos esos recuerdos, buenos o malos, como los califiques, te lo vuelvo a repetir, no existen. No son una realidad. Tu realidad es de que tú estás perfecto con lo que tienes en el momento presente, en este instante presente. Y eso es en lo que nos debemos enfocar, ¿no? En vivirlo, en sentirlo, en estar en armonía con el todo, el sentir nuestro amor, el amor por Dios, el amor por tu prójimo, el amor por el planeta completo. No podemos ir excluyendo a gente o a políticos o a lo que tú quieras agregar. No los podemos excluir porque esto forma parte del todo. Hubo ayer, antier, antes de dormir, ya saben que yo escucho el libro del poder de, El Poder de la Hora también. Y entonces hubo una de las frases que se me quedó grabada, así como se me quedan grabadas ciertas y otras no, que decía que el momento presente es perfecto, ¿no? Y si te cuesta trabajo aceptar lo que estás viviendo en este momento, no en el de ayer, no en el de hace 5 minutos o hace 10 minutos, o en el que piensas que vas a tener en 15 minutos más. Es pensar, si te funciona, pensar que tú mismo lo diseñaste, que así tú mismo lo creaste en este momento. Si creaste todo lo que estás viviendo, o sea que fue tu elección. Y de esta manera pues vas a confiar. Vas a confiar porque sabes que si tú lo elegiste, si tú lo diseñaste por alguna razón, ¿no? No vas a diseñar una película de terror en tu vida para vivirla. Claro que no. Entonces, eso, en eso radica la fe, en eso radica la confianza de lo que tú estás viviendo, de lo que te toca experimentar en esta vida, sin rechazarla. Es como decir, ok, no me gusta esto, no me gusta esto otro. No me, ok, yo lo creé así. Me gusta esa idea de decir, ok, entonces si yo lo creé así, entonces lo voy a aceptar, ¿no? Porque sé que no me va a pasar nada malo. Hasta dejar el cuerpo físico, pues sé que no va a ser el fin. No va a ser el fin porque, como se nos ha dicho, ¿no?, el espíritu es eterno. Entonces, es una etapa nada más, ¿no? Entonces, la oscuridad no es realmente falta de luz, ¿no? No es eso que nosotros hemos creado. Hoy vamos a escaparnos de la oscuridad, reconociendo de que no podemos ocultar nada y no queremos ocultar nada. Esas son las únicas etapas que podemos recordar durante el día de hoy. Y también nos decía aquí en el apartado, ya para finalizar, que en la Biblia nos dice: ya no habrá muerte, y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. O sea, el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. ¡Qué bonito! Todo miedo que tú tengas, toda ira, todo coraje, lo tenemos que sustituir por el perdón. Y eso es lo que se refiere en la Biblia cuando nos dice: ya no habrá muerte. Para los que somos católicos, cristianos. Entonces, pues así es como se nos demostró también, ¿no?, que Dios es eterno. Por eso nos dice: por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Entonces, ¿cómo te sientes tú? ¿Protegido en esta vida o desprotegido? Y ahí, el meollo del asunto. Disculpen, ya saben, el libro está muy pesado y de repente pues aquí uno se le olvida que estoy cerca del micrófono y pues estoy haciendo este ruido. Voy a tratar de detenerlo ahí despacio. Ok, el día de hoy nos toca la lección número 4 y hoy nos dice la lección: estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo, ya sea en esta habitación, en este cuarto, en esta oficina, en este patio, donde sea que te encuentres, ¿no? Estos ejercicios, a diferencia de los anteriores, no comienzan con la idea de hoy. Da comienzo a estas sesiones de práctica observando los pensamientos que se cruzan por tu mente durante un minuto más o menos, ¿ok? Luego vas a aplicar la idea. Supongamos ahorita estás en quietud, tal vez no viene ningún pensamiento, ¿no? Pero cuando llega a venir un pensamiento y tal vez se te olvida hacer el ejercicio y de repente lo que estás pensando, ya sea proyectado hacia el futuro o hacia el pasado, entonces ahí te detienes y te dices, estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación. Ahí es donde le vas a aplicar la idea. Y si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz, entonces úsalos como sujetos para la idea. No selecciones, no obstante, solo los pensamientos que a tu parecer son malos. Igual estás pensando, ¡ah, qué bonito árbol, qué bonito día! O sea, te viene esta mente, ¡ay, qué rico el clima! Y ahí es donde dices, esos pensamientos no significan nada, porque igual es un pensamiento, es una creación tuya. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo esto el día de hoy. Y al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy, se requiere la acostumbrada especialidad. No temas usar pensamientos buenos ni malos, entre comillas. Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos tras ellos. Los buenos, entre comillas, no son sino sombras de lo que está más allá, y las sombras dificultan la visión. Los malos, pensamientos malos, entre comillas otra vez, son obstáculos para la visión y por lo tanto te impiden ver. No te interesa ni unos ni otros. Entonces, este ejercicio es muy importante que lo hagan, por favor, que no se olviden de él. Y este ejercicio se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente distinta. Nuestra meta es entrenarnos en los primeros pasos hacia el objetivo de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí se tiene, ¿ok? Entonces también al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, vas a identificar cada uno de ellos, ya sea por la figura o por el acontecimiento que tú estés teniendo, ¿no? El acontecimiento central que contenga. Por ejemplo, este pensamiento acerca del clima, por ejemplo, ¿no? No significa nada. Es como las cosas que veo en este patio, por ejemplo, o en esta... Sí, pues para que puedas sentir el clima tienes que estar fuera, ¿no? Y así vas a ponerlo en práctica. Puedes aplicar la idea asimismo a cualquier pensamiento en particular que reconozcas que es perjudicial, y esta práctica es útil pero no sustituye al procedimiento de selección más al azar que debe seguirse al llevar a cabo los ejercicios. O sea que lo ideal es de que cualquier pensamiento que tengas, así lo califiques como bueno o malo, lo apliques, no solamente las cosas que te están molestando, ¿okay? Y bueno, con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pausa y ya volvemos. No es la mañana con 35 minutos, hemos finalizado con el tema, los voy a dejar con la reflexión, disculpen, toda esta semana no les he traído las recetas, pero ya les comenté, ¿no?, que en la página de la radio ahí pueden encontrar, ya la próxima semana espero volverles a traer las recetitas. Si necesitan alguna en específico, mándenme un mensajito a través de la página de la radio, www.sexylorradio.com, en la pestaña de contáctanos o en la parte del chat que está donde están las publicaciones pues de las recetas o de los programas. Allá abajo está un chat, o si no, me pueden enviar también por Facebook vía inbox. Nada más ponen ahí para Janet, me podrías dar estas recetitas y yo se las investigo este fin de semana y se las traigo la próxima semana, ¿ok? Y bueno, ahora sí, los dejo con la reflexión y ahorita regresamos. Thank you.

9:43, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, he regresado para despedirme. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que pues festejen mucho a sus mamitas, los que las tienen todavía. Hay que festejarlas algo grande, aunque sea a la distancia, pero pues mandarles sus regalitos si pueden, pues su llamada, ¿verdad? También su llamada, sus abrazos y besos virtuales. No lo olviden, por favor. Si tienen hermanas, igual, amigas, compañeras de trabajo, no olviden felicitarlas. Felicítenlas desde ahorita, los que están en el trabajo, para que no se les vaya a olvidar. Y pues yo les deseo que la pasen genial, que la pasen increíble, que Dios los bendiga y los proteja en este fin de semana, y que la próximo lunes pues lo inicien con el pie derecho y con mucho ánimo, con mucha energía y con la bendición de Dios. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También se me olvidaba, si ayer se perdieron el programa de Venus versus Marte, los invito a que hoy no se lo pierdan a las 2 de la tarde. Repetición, Venus versus Marte, hoy a las 2 de la tarde. Repetición de este programa a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horitas más, o en 1 hora y media más, podría decir. ¿Sí, no? En 1 hora y media. No. 2 horas, en 2 horas y 15 minutos para ser exactos. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Feliz Día de las Madres.